Bueno, ¿listo? Sí, entonces el día de hoy vamos a grabar un audio como prueba. Vale. En donde pues vamos a charlar un rato de lo que usted viene haciendo, ¿cierto? Sí. Podría trabajar o colaborar. Entonces, primero, pues, un saludo a usted, ¿cierto? A sus estudiantes también y a los padres de familia. Yo sé que en estos momentos pues todo el mundo está un poco desconcertado y está buscando la mejor información y la información más precisa para tomar sus decisiones del día a día. Y lo que usted hace pues es tratando de llevar ese mensaje a los jóvenes, ¿cierto? Y a esos padres de familia que tanto necesitan ahora de ese apoyo del sector educativo, que son pues los docentes, ¿no? Entonces yo quisiera primero que la gente conociera un poco de qué está haciendo profe usted en estos momentos, ¿cierto? Y de hace cuánto ya es profesor de matemáticas. Bueno, muy buenos días. Soy Leonardo Fabio Narváez, matemático egresado de la Universidad Surcolombiana. Tengo 2 años de experiencia en el campo de la docencia. He trabajado en el sector rural, en Neiva y aquí en la ciudad de Bogotá. En estos momentos, pues, me vine en plena jornada de pandemia y pues quedó aplazado ese proceso de contratación porque se cerraron los vuelos del aeropuerto y el profesor saliente pues no pudo viajar porque él iba para hacer un estudio de doctorado en matemática aplicada en España y no ha podido viajar porque todavía no han abierto aeropuerto. Entonces me quedó aplazado el proceso. Y pues como toda intención, todo objetivo de todo matemático de participar en la sociedad, de hacer un aporte a la sociedad, pues he venido como con esa inquietud de saber esa dinámica de la pandemia. Lógicamente pues estamos atravesando por una situación en donde todas las personas pues tenemos que hacer ciertos cambios y uno de los lineamientos en los que uno se involucra es qué va a pasar, ¿no? ¿Qué nos dice la estadística predictiva, ¿no? ¿Qué nos dicen los modelos? ¿Qué nos dicen los modelos epidemiológicos referente a la curva de la pandemia? Entonces veo y me gusta la actitud de nuestro médico Luis Eduardo Narváez por su contribución diaria, ¿cierto? Demostrar los resultados, demostrar esa gráfica, demostrar esos análisis en los programas computacionales. Es muy interesante. Y pues he venido a pedir el apoyo de él porque pues soy docente y me interesaría tener una opinión médica acerca de la pregunta que surgió del Ministerio de Educación Nacional referente a la educación, en el cual establece que el día 1 de agosto se vuelven a retomar las clases para los estudiantes de primaria, bachillerato básico y secundaria. Como ya lo ven, pues es mi interés como docente tener una opinión de un profesional de la salud, porque pues ellos más que nada son sabedores a fondo de que si se puede seguir ese lineamiento que viene el gobierno nacional trabajando y fundamentado bajo la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es bueno tener ese concepto médico y pues esto transmitirlo a los padres de familia que hoy actúan con miedo. Decía el médico Luis Eduardo Bermúdez Narváez en una teleconferencia dedicada a jóvenes decía que el miedo hay que perderlo, porque con miedo no se pueden tomar buenas decisiones. Y eso es verdad. Los medios de comunicación hoy lo que tratan de difundir es de que se tomen las medidas preventivas. Pero pues por eso es interesante tener de tener ese concepto médico que nos pueda dar una confianza, que nos pueda dar una confianza, porque una cosa es la estadística predictiva, ¿cierto? Donde las curvas establecen de que los gobiernos locales tomen medidas, tomen acciones, la idea es que sean acciones que tengan beneficio para la sociedad que en estos momentos pues está en un comple en un comple en una compleja en un complejo miedo, ¿cierto? En un complejo miedo por la situación, que no ha habido como una solución y no habrá una solución directa, ¿no? Tendrá que haber interdisciplinaridad de varias disciplinas y tratar de tomar medidas correctivas. Entonces, muchísimas gracias, señor médico, amigo. Gracias, Leonardo. Usted es una persona que la verdad es muy interesante para esta sociedad porque, pues, aparte de tener esa profesión, de tener esa virtud de ser un profesional de la salud, pues se mezcla con los números, Ya, muchas que es gracias. importante, que es importante mezclarse de los números, mezclarse de los algoritmos y fundamentarse en resultado utilizando los software, y eso es importante. Por eso me quiero y me gustaría que esto se llegara a infundir a los padres de familia y a la juventud en estos momentos que están con ese miedo y tener de pronto esa opinión para que lleguen a esa conciencia de cada niño, de cada estudiante, de cada papá, que muchos pues tratan de seguir lo que dicen los medios de comunicación, pero es bueno tener la claridad de un concepto médico. De todas maneras, muchísimas gracias. Gracias por su contribución, gracias por ingresar, permitirme ingresar a esta reunión y tratar de sacar ese aporte solidario que usted quiere impartir a las generaciones presentes. Le agradezco muchísimo y me gustaría pues, que tratara de que este mensaje llegue a los padres de familia, comience a llegar a los padres de familia y se trate de articular tanto los resultados numéricos con la apreciación médica de un profesional de la salud. Gracias, Leonardo. Gracias. Leonardo, pues mira, en esta reunión, pues el protagonista es usted, ¿no? Usted como docente de matemáticas, ¿sí? Entonces nuestro interés es poder conocer un poco más el problema al cual usted hace referencia en el artículo que está escribiendo, ¿sí? Usted nos habla de la inequidad a la cual se enfrentan los estudiantes de la educación secundaria en las instituciones públicas y las instituciones privadas, ¿no? De cómo eso afecta o ha afectado el desempeño de estos estudiantes y de cómo es un grave problema de equidad. Entonces quisiera que nos hablara un poco más de cómo usted ve la situación actual de estos estudiantes que están en este proceso. Bueno, pues primero que todo, hay una gran comparación, ¿cierto? Hay una gran comparación. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la educación privada con la educación pública. La educación privada, pues partiendo de un principio de economía, ¿cierto? De facilidad de su padre poder pagar una dirección para su hijo en un sistema educativo que tiene esa capacidad de pagar. ¿Cierto? Entonces es muy diferente, por eso trato de estar digitando este artículo porque pues veo una incongruencia de la medida que pueda tomar el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Las instituciones públicas hoy en día, en la zona rural, zonas públicas donde hay padres de familia con niveles de pobreza, que no tienen ni siquiera un dispositivo electrónico para realizar sus actividades escolares, mediante el uso de plataformas como Zoom, ha impedido de que ese atraso, ha impedido de que ese atraso, de que la educación privada coja ventaja. Entonces, tiene que haber un principio de igualdad y el gobierno nacional no puede tomar, considero que el gobierno nacional en este momento no puede tomar una medida correctiva de empezar clases ahorita el 1 de agosto por lo mismo, porque no puede haber esa desigualdad de que el sector privado, de que el papá que paga una pensión, paga una matrícula en una institución privada, pueda cogerle ventaja a los de la educación pública por lo mismo, porque por falta de ahí ya parte el principio de la falta de solidaridad con el sector público. No es posible que se puedan graduar este año en esta crisis en la que estamos pasando, los que tienen plata contra los que no tienen plata, porque los datos estadísticos del Ministerio de Educación Nacional han revelado que el 63% de las familias del sector público no tienen un dispositivo electrónico en donde puedan tener acceso a información educativa, que tienen que llevarle material físico a la casa y ha sido imposible realizar las clases porque la mayor parte del profesorado pues son profesores que ya tienen una edad y cierta experiencia, pero en la implementación de la tecnología están ahí con falta de capacitación. Entonces, eso ¿cuál ha sido la consecuencia de eso? La consecuencia de eso ha sido de que se haya detenido en estos momentos el aprendizaje para los estudiantes de educación pública. Mientras que los estudiantes de educación privada, pues el papá que paga una pensión, que tiene como esa facilidad, que tiene un profesionalismo, en donde tiene una actividad económica que puede soportar. Entonces es como esa desigualdad en la que quiero participar, en la que hay que decirle a un gobierno nacional, no, detenga, esto es de igualdad, esto no es porque el papá rico tiene su computador, tiene sus 40, 50 gigas de velocidad de internet contra el muchacho que está en una zona rural que en estos momentos pues, no tiene un acceso a internet. Entonces ese es como el criterio de docente que en estos momentos me preocupa porque tenemos que partir del pilar de justicia, de darle a cada quien lo que le pertenece. Y si uno se detiene, pues la idea es que los otros también. No es lo mismo que un muchacho se vaya, que el papá tenga para comprarle un tapabocas de la mejor marca 95, H95, creo que es la sigla de un tapabocas a un niño que N95. N95, N95, a que un estudiante que el papá no tiene ni siquiera 2.000 pesos para comprarle uno, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces me gustaría que la parte el sistema educativo del Ministerio de Educación Nacional, pues como que haga ese paradigma, ¿cierto? Ese paralelismo de igualdad tiene que existir, pero no lo está viendo en este momento. Entonces no es justo. En este momento el sector privado pues anda en la lucha de que se inicie las clases porque pues ellos son personas que pues pagan trabajadores, pagan empleados y las instalaciones pues tienen que sostenerse de alguna manera. Pero entonces, ¿qué pasa con el sector público? Pues Mira, yo te pregunto una ahí va a cosa. haber desventaja, ahí Yo va te a haber pregunto una desventaja. cosa. Sí. Abrir las instituciones educativas del sector público, de cierta manera, no ayudarían a mejorar los niveles de acceso de esos estudiantes que tal vez no tienen computador, no tienen internet en la casa. ¿Usted qué opina? Pues eso, ese es el principio en el cual quiero participar, de que cómo es posible que le vayan a dar prioridad a los del sector privado que a los del sector público. Entonces yo considero lo siguiente, desde el punto de vista de la preocupación por la igualdad, de que se tomen medidas como lo ha establecido la OMS. La OMS ha establecido ciertos parámetros para que los rectores, todos los rectores, tanto de privado y público, tomen acciones de prevención para tratar de combatir en este momento pues, ese bache de tiempo que se puede perder. Lógicamente no hay que, no hay que apresurarnos, ¿no? No hay que apresurarnos, pero tenemos que convivir con la pandemia, ¿cierto? Tenemos que convivir con la pandemia, perder ese miedo y tratar de cumplir con las medidas de prevención. Entonces, si va a haber una igualdad, si va a haber una apertura educativa que sea para los dos sectores, que se le facilite, que el gobierno nacional invierta recursos, porque no es posible que no vaya a coger. Yo he trabajado en el sector privado, la experiencia la he tenido con el sector privado, pero por mucho que en la experiencia del sector privado, no, pues no considero que sea principio de igualdad, que solamente tengan la posibilidad los que tienen plata y los que tienen un recurso para pagarle a los niños, y los que no tienen ese recurso, pues que tengan que quedarse en casa y que tengan que seguirse actuando de manera virtual, y prácticamente ni siquiera de manera virtual, porque a muchos docentes se les dificulta realizar una clase virtual. Entonces la idea es Yo de quisiera que haya una que igualdad nos... y que ingresen los dos, de que ingresen los dos, pero de una manera preventiva. Pero pues, me gustaría tener esa opinión médica para saber si es viable, ¿no? Si es viable, pues a través de los resultados que a diario se relaciona acerca de las personas que se contagian, de las personas que ya han salido y las que están susceptibles al contagio. Ya, bueno, tú que tienes más contacto con estudiantes y profesores, yo quisiera que nos contaras de pronto ellos qué dicen de cómo están llevando la situación con sus hijos en la casa, sí, de cómo están supliendo el papel del Estado o de las instituciones educativas en su hogar, en donde tienen que estar a cargo de las finanzas de su casa, de todo, digámoslo así, la comida, de cómo no falta el sustento, pero además de eso, de estar cuidando a sus hijos, de estar impartiéndoles la educación que pues tanto necesitan y que no pueden parar de aprender. Entonces, ¿cómo crees o en lo que ellos cuentan, cómo crees que están sorteando esa situación? ¿No estarán desesperados también con ganas de que abran lo más pronto posible los colegios y llevar a sus hijos allá para poder un poco liberar esa carga? Bueno, pues en las consultas que he realizado, he visto mucho padre de familia con miedo y no sé si su respuesta ha sido a través de los resultados pues, de que las noticias, los noticieros, los medios de comunicación imparten a diario. Entonces, ¿qué he podido sospechar, qué he podido consultar de que los padres de familia no quieren mandar a sus hijos a las instituciones públicas? Considero que ¿por qué? Por falta de una educación. Por falta que de pronto las instituciones tanto públicas y privadas contraten un profesional de la salud, contraten un médico que pueda realizar una charla, que pueda depositar una confianza en esos padres de familia. Considero que es falta de educación, falta de una pedagogía acerca del coronavirus. Por eso es importante tener esa participación de profesionales de la salud, porque una persona de común de pues, pongamos el ejemplo de instituciones públicas, pues los datos estadísticos relacionan de que muchos de los padres de familia tienen un 40% tienen la educación básica. Y por encima del 50%, personas que no tienen sino la primaria. Y el 10% restante, personas que no tienen ni primaria, no tienen un nivel de educación. Entonces, ¿qué se puede percibir de eso, de que actúan a través de lo que digan los medios de comunicación? Entonces no tienen como ese conocimiento. Ayer tuve una reunión con padres de familia, hubo una pregunta que pues el periodismo, los medios de comunicación, los médicos, bueno, todos los sectores se están haciendo acerca de la medida del Ministerio de Educación de que se haga iniciación de clases ahorita el 1 de agosto. En todas las respuestas vi respuestas de miedo, que no, que por contagio, que porque son vectores de contagio. Es lo único que miré en las respuestas, no miré una respuesta de pronto de que ha sido una carga de pronto el niño en este momento, que el papá que no tiene esa educación no tiene esa educación de pronto para hacer como ese servidor a ese muchacho y decir, venga, le puedo colaborar con esta tarea, o venga, le explico para que él haga. No, no, no. Inclusive, han pensado muchos de que no, por este año no piensan volver a llevar a sus hijos a la escuela ni a los colegios. El muchacho de primaria, no, la mayoría de padres pude escuchar casi un 80%, casi el 80% de padres de familia en desacuerdo con la medida del Ministerio de Educación Nacional, que no envían a sus hijos al colegio. Entonces, ahí podemos nosotros diferenciar de la persona que tiene su hijo en el sector privado por una educación, por una cultura, ¿cierto? Al papá del sector público, de la educación pública. Entonces, eso es lo que se debe implementar, de que los gobiernos locales, pues, deben de, sobre todo la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, considero que deben contratar profesionales de la salud para que haya una educación, que haya una capacitación virtual para en este mes en lo que queda para llegar a agosto, de que haya una educación virtual directa con los padres de familia, porque es que están con mucho miedo. No, yo no envío porque, pues, si no tengo recursos ni siquiera para comer, mucho menos para enterrar a alguien. Entonces es como esa difusión que hay, esa confusión que hay entre las personas que del sector privado con el sector público. Entonces, pues, ese es bueno que se pueda de pronto realizar un mecanismo que llegue al Ministerio de Educación Nacional por parte de la salud y se trate de hacer una pedagogía, que se haga una reunión con padres de familia, con estudiantes, ¿cierto? Los médicos que tienen esa Bueno, profe, devoción de la... ¿y qué dicen los estudiantes? ¿Qué opinan los estudiantes? No, los estudiantes, pues, ¿Se quieren quedar en la casa? algunos muy contentos, que este año no haya que se paren las actividades escolares. Algo otro, pues, desesperado porque no salen de la casa, extrañan a sus compañeros. Puedo concluir de que si a un niño, así como en Islandia, como en Singapur, que se le ha infundido que la medicina ha llegado a las partes más profundas de sus casas, a llegar a llegando con sus mensajes de no tener miedo, de no tener miedo, que esto ya tenemos que convivir, que tenemos que hacernos amigos del coronavirus. Pues la idea es que Colombia tome una medida similar a esa, análoga a esa. Eso es lo que yo quiero de pronto, pues, tratar de que los padres de familia, pues, pierdan ese miedo, y los estudiantes también, porque es que los estudiantes, pues, el papá trata de infundir un mensaje, pero si el papá no llega una persona y la educa, le dice, vea, señor, no tenga miedo, si hay unas medidas preventivas, si se cumple con unos protocolos, podemos llegar a satisfacer esa necesidad, tanto para ustedes que en estos momentos soportan un sistema financiero bajo, porque, pues, por cuidar a su niño no puede de pronto irse para el trabajo, algo otro despedido, algo otro, pues, tratarán de mirar cómo soportan esas actividades escolares que hoy se están dejando. Prácticamente, muy poquitas instituciones públicas están dejando actividades escolares. Yo, en el caso como padre de familia de una niña de 11 años, me he dado cuenta que pues, todo este tiempo, lo que se está trabajando no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las actividades escolares. Entonces, pues, dar iniciación para ahorita el 1 de agosto, no sé cómo, yo considero que puede ser hasta un año partido escolar, ¿no? Pero, pues, las medidas las toman son los dirigentes y, pues, ahí sí, pues, hay una complejidad porque entra un caos completo, porque, pues, algunos con la incertidumbre, los años superiores que ya van prácticamente para la educación superior, que son los de grado 11, pues a ellos les preocupa porque ingresar a una institución superior sin fundamentos, sin herramienta para llegar y tratar de sostenerse en una educación superior, pues es como el miedo, y el miedo también de que se aplasten los grados. Ese es el miedo de los estudiantes de educación. Más que todos los que están en grado 11 tienen un miedo en la cuestión porque se quieren graduar ya. Algunos quieren ingresar a la universidad, algunos a instituciones técnicas. Bueno, los diferentes lineamientos de sus profesiones que quieren realizar para su futuro. Entonces, existe ese miedo de que algún muy poquito porcentaje he podido notar de que quieren que se haga actividad escolar, pero sobre todo en los estudiantes de grado 11, porque ellos en este momento el objetivo es el grado y salir de la educación secundaria, ¿no? De la educación media, perdón, de la educación media. Entonces, es como ese paradigma que en estos momentos está pidiendo los estudiantes de educación básica y media. Bueno, profesor, muchas gracias. Pues la idea de esta reunión es poder escuchar y poder sentir el problema. Yo creo que estaremos pronto planteando una charla sobre la opinión o sobre la evidencia científica de cómo se podrían reabrir las instituciones educativas, ¿sí? Lo que yo considero, de pronto, con mi conocimiento, es que pues, estos lugares son los de mayor riesgo, ¿no? Entonces son los que nos deben servir para implementar estudios que nos permitan saber cómo es el contagio a nivel local y cómo poder manejarlo de una mejor manera. Yo creo que el contagio se va a seguir presentando, si es inevitable, pero necesitamos ciertas medidas que eviten que esto se torne en un problema de salud pública y que su propagación sea exponencial, ¿sí? Yo creo que entre todos lo estamos haciendo bien. Lo que usted dice de los padres de familia es un ejemplo, ¿sí? Para muchos de ellos, pues al menos manifiestan que sean una carga. Antes lo manifiestan es el amor y el deseo que tienen por cuidar a sus hijos. Entonces yo creo que ese también debe ser el interés del gobierno nacional. Con respecto a la fecha del 1 de agosto, pues resulta ser un poco temprano, ¿sí? Sin embargo, estas medidas tienen que tomarse a nivel local y de forma individualizada, ¿sí? No es lo mismo la situación que están viviendo ustedes, profe, allá en Bogotá, ¿sí? O la que se vive en otros municipios de Colombia en donde no se ha presentado ningún solo caso, ¿sí? Me parece también implementar una medida para todo un país en donde las regiones son tan distintas. No es lo conveniente. Entonces hay que dar cierta descentralización y autonomía a los territorios para que ellos puedan definir cuándo pueden realizar sus actividades o no. Es claro que no se puede seguir en aislamiento, digamos así, tan severo, en esa cuarentena permanente, porque las familias necesitan también sus actividades productivas y los estudiantes también necesitan el contacto con sus otros compañeros y también necesitan salir un poco a la vida. Común y corriente, pues el encierro también genera en ellos tan jóvenes y con esa impulsividad y con esa hiperactividad que manejan, pues generan grandes problemas. Entonces, si hay que hacer el deber, hay que hacer el esfuerzo de poder retornar, si no es completamente, si de cierta manera, en una fracción de tiempo, poder retornar a esas actividades académicas. Entonces, pues el compromiso sería ese, poder hacer una revisión sistemática de la literatura actual, de cómo en otros países está viviendo esa experiencia de apertura. Porque lo que sí es claro es que este problema no es solo de Colombia ni de nosotros, ¿sí? Y no podemos quedarnos en luchas y en peleas entre nosotros mismos, sino que tenemos que unirnos, ¿cierto? Y plantear soluciones que nos proyecten. Lo que tú dices de la inequidad, pues sí es muy claro, ¿cierto? Sin embargo, se ha presentado desde todos los tiempos y no creo que esta sea la situación para que eso deje de cambiar. Entonces, a pesar de esas dificultades, hay que seguir trabajando y yo creo que la participación de todos es necesario. Entonces, profesor, felicitarlo por esa labor que está haciendo. Yo sé que lo hace con mucho esfuerzo y más en la situación en la que se encuentran la ciudad de Bogotá con el contagio tan elevado y el riesgo que manejan, ¿sí? Yo creo que por ahora, tranquilidad, seguir reflexionando, ¿sí? No afanarse, no es digámoslo así, conveniente, ¿cierto? Reabrir sus actividades en, al menos en la ciudad de Bogotá, porque al menos su densidad poblacional, lo que al menos proyectan las curvas es que van a seguir en incremento, ¿cierto? Muy pronto el sistema, si no se toma nuevamente medidas un poco más severas, el sistema de salud puede colapsar, ¿cierto? Actualmente referían el 50% de ocupación de camas de UCI, ¿sí? Y los casos pues van a seguir creciendo. Entonces, como es una ciudad tan grande, tan poblada, lo más probable es que las condiciones allá sean muy distintas a las que estamos viviendo acá en Neiva o en otras regiones, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y el compromiso es para que en una siguiente oportunidad sigamos charlando, y sería también importante que usted invitara a padres de familia o a estudiantes para poder conocer su opinión. ¿De acuerdo? Claro que sí, pues hoy inclusive hay una reunión ahorita a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, con los padres de familia, porque pues muchos manifestaron en una encuesta que realizó una institución en el cual pues quiero participar y tomar esa muestra representativa del sector público. Casi la mayoría dijeron que no, muy pocos. Pues la persona que yo pude de pronto tratar de verificar su respuesta, pues me di cuenta que tienen un nivel de educación diferente a los que contestaron el no. Entonces, pues eso es como ahí se puede concluir de que es falta de educación, ¿no? Falta de educación, falta de tener una idea pedagógica acerca de que se llegue a esos profundos rincones donde no se llegan esos mensajes, porque muchos padres de familia no cuentan tampoco con un medio de comunicación en su casa, no cuentan con un dispositivo electrónico para comunicarse. Entonces, viven desde lo que puede decir el vecino, el amigo, la persona que trata de confundir. Entonces, sí, claro, toca realizar una actividad con padres de familia. Yo les voy a hacer la invitación. La idea es tratar de tener esa programación y pues me gustaría que Luchito nos colaborara ahí y tratara de emitir un mensaje. Bueno, muy Y bien. como le digo, pues tratar no solamente de llegar a esa institución, sino a muchas instituciones que en estos momentos necesitan de una persona que sea profesional de la salud, trate de dar esa pedagogía. Porque si uno como docente no tiene como esa facultad, uno puede de pronto dar una discrepancia, pero en realidad a la persona que van a tener esa credibilidad, que le van a depositar esa confianza, es a los profesionales de la salud. De lo contrario, es complicado, es compleja la situación porque no es lo mismo un criterio de un profesional de la salud, un médico, a un docente. A uno como docente le puede decir, no, pero usted no me va a responder, pero si una persona llega y coge un grupito de personas y le dice, le transmite un mensaje, que vea que la organización ha tomado cierta medida, que el contagio se realiza siempre y cuando haya un contacto de acercamiento, le van a tener más credibilidad. Entonces es importante que este proyecto, que se pueda participar en un proyecto educativo, en un proyecto educativo, hacer teleconferencia, sobre todo con el sector público, sobre todo con el sector público, que es lo que en estos momentos pues trata de complicar la situación por el principio de igualdad. Muy bien, Leonardo. Bueno, entonces, para agradecer a todos por habernos acompañado, muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias a los padres de familia y docentes que nos escuchan. Esperamos entonces seguir con estas charlas, y en la próxima oportunidad entonces hablaremos un poco de la evidencia científica al respecto. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.